Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, a ver, contanos, porque se han traído el oro. Sí, la verdad, muy feliz. Cuando nos dijeron que podíamos volver a entrenar, al toque estábamos entrenando, el primer fin de semana que pudimos entrar con la selección, estábamos ya trabajando, ya veníamos trabajando, digamos, hasta por Zoom con los entrenadores, proyectando el momento en que volvamos a trabajar como lo íbamos a hacer y que con qué proyección real, porque es una situación especial. Claro. ¿Y esto cuándo fue, Sandra? ¿Cuándo recién pudieron volver ustedes? Principios de agosto. Mirá, hace poco. Sí, sí, sí. Cuando permitieron volver a entrenar los deportes en lugares cerrados, y te imaginas que para una convocatoria de selección vos no podés entrenar con 10, o sea, hubo que esperar hasta que se amplió la cantidad de gente, porque lo primero de las concentraciones es traer varias jugadoras y ir viendo quién está en mejor condición, quiénes van con el perfil de lo que queremos nosotros, o sea, es una evaluación larga y al principio entrenamos acá en la zona sur con unas 20 jugadoras y en Castex entrenamos con otro tanto. Claro. Hasta que se va depurando y quedando el plantel final. ¿Qué edades tienen las chicas? La edad promedio de este grupo es 16 años. Mira. Una edad muy baja para la categoría que es máximo 19. La Araucanía es de 19 años. Ah. Pero bueno, apostábamos a la renovación, apostábamos a armar el equipo para el EPADE, ¿sí? Y la renovación era necesaria, y teniendo EPADE y Araucanía con diferencia de un mes, apostamos más a la renovación del grupo, y es un grupo muy chico. Claro, y se les dio el resultado encima. Y se nos dio el resultado. Sí, porque o sea, uno lo desea y espera llegar a la final, después en la final siempre pueden ocurrir cosas, pero claro. Aspirábamos a eso, no sabíamos en qué condiciones estaban los otros equipos. Cuando se juega año a año, medianamente uno sabe qué rota cada selección, acá era medio inesperado. Sabíamos que la mayoría de los planteles iban a estar un poco como nosotros, pero bueno, confiábamos igual en el plantel. Igual fuimos de menos a más, que eso también es muy bueno. Claro. ¿Y la final a quién le ganaron? Le ganamos a Chubut. Bien. Chubut había ganado todos los partidos, es más, con Chubut jugamos el primer partido y perdimos. Ellas venían muy bien, ellas sí tienen dos o tres jugadoras de más experiencia, último año sub-19. Y bueno, nos costó el arranque porque muchas jugadoras, bueno, mucho tiempo sin competir implica muchas cosas, ponerse la camiseta de la selección, hubo mucho nervio, mucha ansiedad y costó el arranque. El primer día perdimos los dos partidos contra Chubut y Santa Cruz y bueno, hubo muchas charlas después de cada partido, antes, y ya para el segundo día las jugadoras estaban más tranquilas, y cuando se fue dando el juego, eso fue dando más tranquilidad, más confianza. Yo creo que teníamos las tres atacantes de punta más fuertes del torneo, las teníamos nosotros. Pero bueno, hasta que se acomodó el equipo, pasaron cosas. Claro. Sandra, ¿y qué, la clave estuvo ahí, en el ataque? Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Mirá. O sea, una buena recepción, aparte, cuando tu ataque fuerte está por las puntas en bola y por ahí la recepción no llega, es más fácil porque el ataque por el centro necesitas una recepción mejor. Y acá la clave, que las tres jugadoras de punta estuvieron fuertes, que la armadora estuvo fuerte para esas pelotas. Creo que sí, sí, era determinante. Claro. Y me decís que ustedes armaron el plantel pensando en los EPADE. ¿Estos cuándo son los juegos estos? A ver, contanos un poquito. Los juegos EPADE se realizan desde el 5 al 10 de diciembre. Ah, ahora no más. Sí, sí. La sede por ahora es Hacha, es Castex. Y en femenino Castex y en masculino Hacha. Y bueno, estamos sí, ahí nomás. Claro. Este fin de semana vamos a San Luis a hacer un amistoso. Después tenemos una concentración el fin de semana largo de 2 días. Y bueno, y después a jugar. Claro, sí, sí. Sandra, ¿y el vóley femenino de La Pampa en la Araucanía, tiene historia así de ganar oro o no? Sí. En general, peleado finales con Río Negro o Neuquén. Siempre está entre los tres mejores equipos de la Araucanía, digamos. Bien. Sí, sí. Pero bueno, este era medio incierto. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo está el vóley en general aquí en La Pampa? ¿Salen jugadores, jugadoras? ¿Qué nos podés contar de eso? Sí. Mirá, a nivel masculino hay más jugadores que han salido. Ahora está Gallotino, un jugador de Hacha que fue a jugar a la selección, que va a jugar torneos internacionales. Mirá. Estaba Albiulla de Telén, que también están Estudiantes de La Plata ahora y también va a jugar en la selección. Cuesta más porque nuestra competencia es distinta a las de otras provincias, pero la calidad de los jugadores está. Lo que nos dificulta mucho es la competencia interna para que los jugadores se desarrollen más. Claro. Que no hay, hay poca competencia, no hay una liga así provincial aquí en La Pampa. Sí, hay una liga provincial, pero bueno, La Pampa es una provincia muy grande, o sea, pocos habitantes. En la capital, acá en Santa Rosa, hay 3-4 equipos nada más, y si vos vas a otras provincias, en determinados lugares tienen una liga hasta propia por ciudad, con cantidad de equipos. En trasladarte, te imaginas que dentro de la liga esta está Pico, está Hacha, lo que nos cuesta económicamente trasladarse de Hacha a Pico, de Pico a Hacha, a Castex, todo eso dificulta mucho, o sea, ya te digo, somos una provincia grande con pocos habitantes. Sí. Y la liga está y nos rearmamos porque, bueno, después de la pandemia hubo que rearmarse y seguir buscando la vuelta para mejorar la competencia, la cantidad de jugadores. Eso dificulta bastante. Bien. Bueno, pero esto que hicieron y con la juventud que tienen seguramente va a ser incentivo para que más gente se sume. Siempre es bueno obtener algún triunfo así y que genere la expectativa de sumar más gente también. Sí, sí, los resultados siempre suman, salen las redes, salen todos lados, o sea, el que está jugando tiene un incentivo mayor, quiere pertenecer a la selección, quiere estar, el que no está ve la alternativa también en el vóley, pasó con el tercer puesto del vóley masculino en los Juegos Olímpicos. Siempre eso da expectativas y genera que los jugadores se vuelquen a los distintos deportes. Pasó con el hockey en su momento, con distintos deportes. Esperemos capitalizarlo. Claro. Eso es lo que hay que hacer, capitalizar el boom del momento del vóley y bueno, por ese lugar vamos. Bueno, Sandra, felicitaciones para vos, el equipo técnico y para las chicas por el oro en los Juegos de la Araucanía. No sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, muchísimas gracias. No, quiero agradecer a las chicas, hicieron un trabajo tremendo desde todo punto de vista. El resultado deportivo final es muy bueno, pero también es un grupo humano excelente, con un comportamiento excelente dentro y fuera de la cancha. Yo soy asistente del cuerpo técnico, el cabeza es Darío López, que hizo un trabajo muy bueno, donde fuimos todos atrás de lo que él planteó y creo que todos estuvimos a la altura, y a Emilia Bertón, la preparadora física, que también hizo un trabajo excelente con las chicas y terminamos con un buen resultado por todo el trabajo en conjunto, nada más que eso. Bueno, Sandra, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, gracias a ustedes. Bien. Hasta luego.